Este sí es el puente, ¿no? Muy bonita es la foto. Una escarcha bonita. No, debieron de hacer un año, ¿eh? Que eso, que hubo mucha escarcha. Y en los inviernos de antes lo que pasa es que nevaba mucho. Y ahora pues apenas nieva. Desde que hicieron el pantano dicen que se cambió.